Gracias por acompañarnos en este momento de la nueva, postura de la banalización. Perdón, bueno. Compañeros y compañeras, hoy reinauguramos la imagen de Negrito Avellaneda. La imagen del Negrito representa el clasismo y a todos los luchadores que dieron su vida por un país mejor. Negrito Avellaneda es recordatorio que por Campo de Mayo pasaron 7.000 compañeros y compañeras de nuestro pueblo que luchaban por la dictadura fascista. El Negrito reivindica acá a todos los de Campo de Mayo. El Negrito al Partido Judicial, que mantiene la impunidad de los genocidas civiles y militares. Por eso exigimos una reforma judicial ya. Tener el micrófono, por favor. Que sea justa, que sea justa e independiente. Hoy sería la cuarta vez que fue banalizada y espero que sea la última. Es muy doloroso para una madre soportar tanto odio por la imagen de un niño adolescente, pero ¿saben qué? Creo que el odio es una enfermedad contagiosa y que existe acá en Campo de Mayo. Pido a las autoridades de defensa que esta imagen prevalezca para siempre. ¿A dónde? Acá, donde hubo tanto horror y tantas desapariciones de hombres y mujeres. Y que nunca más... ¡A la mierda, forro! Que nunca más... Es nunca más. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. No perdonamos. No nos reconciliamos. Hasta la victoria siempre por los 30.000 compañeros de desaparecidos. Ahora y siempre. Como presidenta de las dos asociaciones, Liga y Sobreviviente, quería pedirle a la Secretaría del Ministro de Defensa que este monolito sea declarado de bien público en homenaje a todos los desaparecidos que fueron hombres y mujeres luchadores acá en Campo de Mayo. Así que, compañeros, por los 30.000 compañeros desaparecidos... ¡Presente! Por los 30.000 compañeros desaparecidos... ¡Presente! Por los 30.000 compañeros desaparecidos... ¡Presente! Ahora... ¡Y siempre! Ahora... ¡Y siempre! Ahora... ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Siempre! ¡Siempre!